pero sigues aquí. En cada sombra, en cada latir, tu imagen arde en mi mente. Tu voz susurra indecente. Cierro los ojos y ahí estás, desnuda en mi cama tan natural. Un sueño prohibido, un deseo callado. Emily, te he imaginado. En mis sueños te encuentro, piel con piel, hablemos lento. Tus labios buscan, mi cuerpo responde. Susurros que el alba esconde. Aliento en mi oído, un dulce castigo. Despierto y aún te persigo. Emily, dime que es más que ilusión, que tu voz no es solo ficción. Si esta noche te vuelvo a soñar, déjame al menos despertar en tu realidad. Te encuentro, piel con piel, hablemos lento. Tus labios buscan, mi cuerpo responde. Susurros que el alba esconde. En mis sueños te encuentro, piel con piel, hablemos lento. Tus labios buscan, mi cuerpo responde. Susurros que el alba esconde. Sueños te encuentro, piel con piel, ardemos lento. Tus labios buscan, mi cuerpo responde. Susurros que el alba esconde.